Hola, ¿cómo se encuentran todos? Los saludo desde la hora del cuento de JBB. Recuerden que este es un podcast creado para compartir con todas las familias de JBB historias, cuentos que pueden compartir con sus chiquitos en cualquier momento del día. Recuerden que detrás de cada historia siempre hay un aprendizaje, siempre hay una enseñanza que nos va a ayudar en la formación de nuestros hijos. Hoy tenemos una invitada muy especial, por primera vez en la hora del cuento, Marisol Carrillo, nuestra directora. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te ha ido en estas épocas de pandemia? Muy bien, aprendiendo demasiadas cosas. ¿Muchos retos ha significado esto? Demasiados. El asumir roles en un mismo lugar ha sido bastante difícil, pero veo la oportunidad en cada situación. Entonces, ha sido un tiempo también de aprendizajes, de crecimiento y pues un espacio en familia también. Bueno, muchas gracias Marisol por estar con nosotros. Hoy Marisol nos acompaña en la hora del cuento porque nos va a narrar una historia que se llama Buscando a Teo. Buscando a Teo. Era la hora de dormir de Oliver, pero había perdido a su osito preferido, Teo. ¿Estará debajo de tu cama? Preguntó papá. ¿Estará en tu biblioteca? Preguntó mamá. Oliver buscó, pero allí no estaba. ¿Estará en tu caja de juguetes? Preguntó su hermana. Oliver buscó, pero allí no estaba. Oliver no sabía dónde podía estar Teo. Teo no estaba debajo de la cama. Teo no estaba en la biblioteca. Teo no estaba en la caja de juguetes. Oliver se fue muy triste a la cama sin su osito. Pero, ¿adivina qué encontró debajo de las cobijas? Muy bien, su osito Teo. Gracias Marisol por acompañarnos con esta bonita historia. Es una historia cortica, pero creo que a todos nos ha pasado en casa que nuestros hijos pierden su juguete favorito, su muñeco, y bueno, estoy seguro que se van a sentir identificados. Recuerden compartir estas historias cuando quieran, en cualquier momento del día con sus pequeños. Seguro los van a disfrutar. Marisol, ¿quieres enviar algún saludo especial a las familias de JBB? Bueno, quiero agradecerles todo el apoyo que hemos tenido por parte de las familias, por cada idea, por cada sugerencia. Sabemos que estamos construyendo y que seguimos escribiendo una nueva historia para JBB. Gracias Marisol y gracias a todas las familias que nos acompañan a través de este podcast que es creado y pensado para ustedes. Nos encontramos en un nuevo episodio de La Hora del Cuento. ¡Hasta luego!